RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en tu dial, en una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para usted. Les hablamos como todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado, y les recordamos que esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. ¿Dónde pueden escucharnos también? Ay, en el Estado Carabobo es importante recordarles que el horario es los sábados de 7 a 8 de la mañana. Importante. Pues nos pueden escuchar también para responder tu pregunta en libreriasonica.wordpress.com, donde encontrarán nuestros archivos de audio de los programas ya emitidos. Pueden seguirnos en Facebook buscando Librería Sónica, donde tienen la página, lo que ellos llaman el fanpage, y nuestro propio perfil, y en Twitter por Librería Sónica. Pero si quieres una comunicación más personal e íntima, escríbenos a libreriasonica@gmail.com. Y también comentaste que pueden escucharnos por www.radionext.com con doble X. Ese te toca a ti. Ah, bueno, yo la estoy diciendo. www.radionext.com. Y arrancamos este domingo escuchando el tema Little Caesar de la banda Kiss. A mí nunca me gustó Kiss, yo lo confieso. Yo sé que a ti sí te gustó. No, a mí no me gusta todo de Kiss. A mí hay cosas que me gustan de Kiss. Yo descubrí a Kiss por aquella película rosa de Cruel que se llamaba... Rosa Cruel, ay, un nuevo color. Que se llamaba Amor Eterno. Que tenían un tema de Kiss que era I Was Made for Loving You. Yo tengo un amigo que le gusta de Kiss, es la esposa de Gene Simmons. Yo no sé cómo se llama, pero así mismo me dijo. Bueno, pero cuéntanos por qué trajiste este tema de Kiss. Bueno, Little Caesar lo trajimos porque está no solamente acompañado por uno de los mejores bateristas considerados dentro de la saga de rock, sino también cantado, cosa que me parece súper difícil, tocar batería y cantar al mismo tiempo, por Eric Carr, quien nació el 12 de julio del año 1950 en Brooklyn, y fue el sucesor de Peter Criss en la banda desde el año 1980 hasta su muerte en el año 1991. Este tema pertenece al último álbum donde tocó Eric Carr, Hot in the Shade, acreditado con disco de oro en el año 89 por vender 500.000 copias. ¿Qué tal? Curiosamente, fíjate, Eric Carr falleció como consecuencia de una hemorragia cerebral el mismo día que el vocalista de Queen, Freddie Mercury. Así es. Bueno, ¿y qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales? Empecemos. Usted, señora, la palabra. Por el 12 de julio, en 1904, nace el Premio Nobel de Literatura del año 1971. Diga el nombre, dígalo. Pablo Neruda. Y en 1912 también nace Nicolai Steinhardt, escritor rumano. Fallece en el año 1536 el escritor y filósofo holandés Erasmo de Rotterdam. Bueno, autor del Elogio de la Locura, uno de mis libros favoritos. ¿Sabes que suelen hacer el ejercicio? Bueno, si te vas a una isla y tal, ¿y cuántos libros te lleva? Bueno, yo me llevo al menos 10 libros, porque es un justo llevar uno solo. Dentro de esos 10 me llevo El Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Y también fallece el 12 de julio de 1951 Juan Alcaide, poeta español. El 13 de julio, que este año cae día martes, en 1898 tenemos como dato curioso que Guillermo Marconi patenta la radio. Así es, nace en 1793 John Clare, poeta británico. Y en el año 1934 Wolso Jinka, escritor nigeriano, premio Nobel de Literatura en el año 1986. En 1960 fallece Joy Gresham, escritora estadounidense. Y en el año 1983, la escritora canadiense Gabrielle Roy. Bueno, como dato curioso, como sueles hacer, Isabel, el 14 de julio, bueno, es el día de la toma de la Bastilla, Día Nacional de Francia, y en 1995 aparece por primera vez el formato MP3. Felicitamos a todos los amigos de la Embajada de Francia y los emigrantes franceses que han hecho vida en nuestro país por ser hoy el Día de Francia, ese día, el Día de Francia. Bueno, pues. y también felicitamos a todos los archivos MP3 que hay en el mundo. Ah, feliz cumpleaños a los MP3, pues. No, que nos han aligerado mucho, bueno, pues, la vida. Claro. ¿Tú te imaginas tener que traerte todos los CDs, no, todos los discos cuando vas a musicalizar un programa? Ya no. Cuéntanos. Ahora los metes en un pendrive y voilà. ¿Quién nace el 14 de julio? En el año 1891, Alexandre Volkov, novelista y matemático ruso. Y fallece en 1954, Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922. Y en el año 2003, también un 14 de julio, fallece el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Pasamos al 15 de junio y le comentamos que en esta fecha nace en 1815 Enrique Gil y Carrasco, escritor romántico español. Y en 1870, el escritor ruso Vladimir Nabokov, autor de Lolita, una de sus más famosas novelas. Eso es un clásico, así es, de la literatura universal. Pasamos al 17 de julio y le comentamos que nace en 1932 Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, humorista argentino, creador, dígalo usted mismo, señor. De Mafalda. De Mafalda. En 1666, no, aquí hay una fecha mala y esto se pasó, vamos a los fallecimientos y ustedes me disculpan el enredo. Mejor así, no te preocupes. En 1911 fallece Rufino José Cuervo, filólogo y humanista colombiano. Y fallece en 1935 George William Russell, escritor, poeta y pintor irlandés. 18 de julio, un día como hoy, felicitamos a todos los niños porque hoy es el Día del Niño en Venezuela. Felicitaciones a ti también. Muchas gracias a todos los niños. Y a Samuel. A Valerie, a mis sobrinos, que ya no es una niña precisamente, pero bueno, lo fue. Pero está en la frontera. Pero está allí, ¿no? Está pasando esa frontera. Y el 18 de julio de 1817 fallece la novelista británica Jane Austen. Y con esto terminamos nuestras efemérides. Y le comentamos que el libro que obsequiamos la semana pasada, El arquero dormido, de Etnodio Quintero, cortesía de Alfaguara, lo ganó la señora Hilda Ledos, cédula de identidad 6.274.809. Felicitaciones, ella celebró mucho. Me imagino, porque ese libro es un libro. Así es. El próximo martes 27 de julio a las 6 de la tarde, el Círculo de Escritores de Venezuela invita al taller Función Sanadora de la Poesía, que dirigirá Lidia Salas en la Sala Cabruja del Centro Cultural Chacao, Torre El Parque de los Palos Grandes. Lidia Salas es magíster en literatura en la Universidad Central de Venezuela, autora de los poemarios Arañando el Silencio, también está la antología Quaterni Deni, Mambo Café, Venturosa, Luna de Tarot, entre otros poemarios. Ya saben, la cita es el 27 de julio a las 6 de la tarde para que asistan al taller totalmente gratis, Función Sanadora de la Poesía. Y en la siguiente noticia que tenemos empieza por un feliz cumpleaños, porque el Banco del Libro cumple este mes 50 años de actividades. Importante. Y por ello ha organizado una programación que ya inició esta semana que acaba de terminar, hoy domingo, con la proyección de un documental realizado por José Urriola titulado Banco del Libro 50 años en la voz de sus protagonistas. En la programación aniversario destaca también que para el mes de octubre se realizará un encuentro titulado Seminario Internacional, el cómic, punto de encuentro, que busca generar un espacio para reflexionar en torno al uso y hecho del cómic, qué hacer con los tiempos que corren para que la lectura siga siendo un placer y no solamente además una prioridad. ¿Qué leen los niños? ¿Qué les interesa? ¿En qué otros formatos o soportes se lee? Y este seminario busca difundir el trabajo de algunos autores de diversas latitudes que trabajan con este arte secuencial del cómic. Además, para el mismo mes, se realizará una exposición y venta de ilustraciones de libros para niños a beneficio de los proyectos del Banco del Libro. Las ilustraciones han sido donadas por todos los ilustradores venezolanos que de una u otra manera están vinculados no solamente con el banco, sino con el quehacer literario en Venezuela. Qué bueno eso. Y antes de darte paso para la habitual lectura del día de hoy, Esta es la última noticia del domingo. La Rana Encantada, en alianza con la Fundación Casa Uslar Pietri, presenta el recital de poesía para niños que huelen los versos. El 24 de julio a las 3:30 de la tarde en los jardines de la casa, sede de la fundación, ubicada en la Florida. Gracias a esta alianza, desde junio de este año, las familias tienen un nuevo punto de encuentro con la literatura para niños. Esta vez el recital de poesía, que huelen los versos, es la actividad planificada para celebrar el cierre del mes del niño. En este recital, los asistentes podrán reencontrarse con esos poemas preferidos de su infancia o descubrir alguno que añadir a su tesoro de palabras. En esta ocasión, mi compañera Linsabel Noguera, de La Rana Encantada, ha invitado a los cuentacuentos y actrices Lesbia Mayora, Mibelis Acevedo y Nuri Delgado para que la acompañen con sus voces, cantos, juegos y compartan con el público algunos de sus poemas para niños favoritos. Entre los poetas, además, están Efraín Subero, Manuel Felipe Rugeles, Jairo Aníbal Niño, Jesús Rosa Marcano y, por supuesto, no podía faltar Eduardo Polo con su Chamario, libro referencial en la poesía para niños contemporánea del país. Qué bueno los versos, recital de poesía para niños organizado por La Rana Encantada. Te voy a cobrar, ¿viste? Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, 24 de julio a las 3:30 de la tarde. Dirección: Avenida Los Pinos, Quinta, número 49, Urbanización La Florida. Dicho esto, vamos a escuchar en la voz de Linsabel Noguera un fragmento de Amuleto, un texto de Roberto Bolaño. Tal vez fue la locura la que me impulsó a viajar. Puede que fuera la locura. Yo decía que había sido la cultura. Claro que la cultura a veces es locura, o comprende la locura. Tal vez fue el desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue un amor excesivo y desbordante. Tal vez fue la locura. Lo único cierto es que llegué a México en 1965 y me planté en la casa de León Felipe y en casa de Pedro Garfias y les dije, aquí estoy. Para lo que gusten mandar. Y les debí de caer simpática, porque antipática no soy, aunque a veces soy pesada, pero antipática nunca. Lo primero que hice fue coger una escoba y ponerme a barrer el suelo de sus casas, y luego limpiar las ventanas. Y cada vez que podía, les pedía dinero y les hacía compra. Y ellos me decían con ese tono español tan peculiar, esa musiquilla ríspida que no los abandonó nunca, como si encircularan las zetas y las ces, y como si dejaran a las eses más huérfanas y libidinosas que nunca. ¡Auxilio!, me decían. ¡Deja ya de trasegar por el piso! ¡Auxilio! ¡Deja esos papeles tranquilos, mujer, que el polvo siempre se ha venido con la literatura! Y yo, que me los quedaba mirando y pensaba, ¡cuánta razón tienen! El polvo siempre y la literatura siempre. Y como yo entonces era una buscadora de matices, me imaginaba que los libros quietos en las estanterías y me imaginaba el polvo del mundo que iba entrando en las bibliotecas lentamente, perseverantemente, imparable. Y entonces comprendía que los libros eran presa fácil del polvo. Lo comprendía, pero me negaba a aceptarlo. Veía torbellinos de polvo, nubes de polvo que se materializaban en una pampa que existía en el fondo de mi memoria, y las nubes avanzaban hasta llegar al DF, las nubes de mi pampa particular, que era la pampa de todos, aunque muchos se negaban a verla. Y entonces todo quedaba cubierto por la polvareda, los libros que había leído y los libros que pensaba leer, y ahí ya no había nada que hacer. Por más que usara la escoba y el trapo, el polvo no se iba a marchar jamás, porque ese polvo era parte consustancial de los libros y allí, a su manera, vivían o remedaban algo parecido a la vida. Y ese era un fragmento de Amuleto de Roberto Bolaño, acompañado musicalmente por el tema Volver, de Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Aníbal Troilo, alias Pichuco, bandoneonista, compositor, director de orquesta y de cantadores de tango argentino, nació el 11 de julio de 1914. Y con esta lectura, Isabel, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. State of grace. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema It Will Be a Good Day del grupo Yes, del grupo Sí. Oye, tenía tiempo que no escuchaba ese tema, Linsabel. Y esto a propósito de que el 14 de julio de 1965 nace Igor Koroshev, tecladista. Será ruso, tecladista ruso, reclutado a las filas del grupo en 1977, luego de la partida del recordado Rick Wakeman. Además, como coincidencias natales, el 15 de julio, también Peter Banks, guitarrista de la banda, celebra su cumpleaños, aunque nació varios años antes, en el año 1947. Entrevista en Librería Sónica. Y es un placer darle la bienvenida a una poeta cálida, excelente con su trato en la palabra, respetuosa del lenguaje. Joven, bella. Talentosa. Ah, no, vale. Excelente profesional en su lado que no es poético. ¿Y quién es? Gabriela Rosas, amiga de esta casa. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Jason, gracias. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Linsabel, bueno. Gabriela aquí viene a hablarnos acerca de su poemario Agosto Interminable, editado por el grupo editorial Eclepsidra en la colección Vitrales de Alejandría. Además, hablando de agostos interminables y veranos, la fotografía de la portada del libro es tomada por la propia Gabriela y es una fotografía del río Tíber. Correcto. La pregunta de rigor, Gabriela, ¿por qué agosto interminable? Yo leí completamente el poemario y no se me hizo para nada interminable, al contrario, se dejó leer de una manera muy grata, ya lo habíamos conversado antes de ir al aire, pero ¿por qué agosto interminable? Bueno, porque no fue un agosto en realidad, fueron varios agostos interminables, de esos que parecen que nunca se van a acabar, de esos meses, esos días que parece que nunca se van a acabar, ya sea por el amor, por el desamor. ¿Y fue siempre en agosto? En agosto, casualmente, por eso de allí el título que a mí me encanta y dice tanto, ¿no? No, el título es estupendo. El título, gracias, con dos palabras dice mucho, ¿no? Es decir que si por ti fuera, del 31 de julio saltamos a septiembre, preferiblemente, correcto, ¿verdad? Correcto, vamos a ver si este año, agosto ya no es interminable. Bueno, que sea interminable en la área positiva, correcto, porque las cosas ricas jamás terminen. Esperemos que así sea, pero sí, el título va por eso, ¿no? Va por ello, porque siempre fueron como unos meses duros durante algunos años. Fue un mes duro durante algunos años. Y lo que está plasmado allí en ese poemario tiene mucho que ver y está y sucedió en ese mes. Y además que es un poemario que está cargado de mucha familia. De hecho, el libro se lo dedicas a gran parte de los miembros de tu familia, padre, abuela, hermanos, etcétera. Y eso le da justamente ese elemento particular, ese elemento afectivo tan único que está muy bien reflejado en muchos de los poemas. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir Agosto Interminable? Que tú recuerdes, ¿cuándo comenzaste, cuándo terminaste? Wow, bueno, Agosto Interminable, el libro sale de una selección de casi 96 poemas. Y estos fueron los seleccionados. ¿Por ti mismo, perdón? No, por la gente de la editorial, la del grupo editorial Eclepsidra, el pequeño comité, los correctores, etcétera. Todos para como lograr ese ambiente y lograr lo que se quería decir. Sí, es muy familiar, pero por el hecho de que yo dije, concha, le quiero dedicarle que es mi segundo libro, el primero es La Mudanza, este libro a mis vivos. No quiero esperar a que estén muertos. Y en la segunda sección del libro, que se llama Maromas, precisamente son como rezos hacia ellos, a mis vivos y a mis muertos, porque son quienes siempre están allí. Y yo creo que en toda obra poética, los vivos y los muertos están allí, en la de todos. ¿Y tú quisieras leernos un poema de ese segundo canto de Agosto Interminable? Ah, pues nos gustaría, a ver, ¿cuál nos vas a regalar? Mientras buscas el poema, ese comentario que hacía Gabriela me recordó algún poema, creo, de Martha Cornblit, donde ella comentaba que los poetas o los que escribimos tendemos a escribirle a los muertos porque tendemos a la sensación de que nos escuchan, ¿no? justamente Gabriela hizo lo contrario. Vamos a escribirle a mis vivos, en el caso de los vivos de la poeta, antes que dejen antes que no puedan escuchar. Exactamente, fue justamente lo que hizo Gabriela. A ver, ¿qué nos va a leer Gabriela? Bueno, voy a leer un poema, no tiene título, que está, es en memoria a mi tía Lupita. Dice así: ordenamos la tristeza. La manga en tu camisa dejaba entrar el frío a tus recuerdos. Hablamos en todos los idiomas. El amor en tus ojos era fuego y te cegaba. Vamos tarde, dijo mi padre, y evitamos las esquinas, el lado izquierdo de las avenidas. Intentamos llegar. Nadie nos dijo que habías muerto. Agosto finalmente acabó. Las mariposas hacen estómago en mi boca. En memoria de mi tía Lupita, como dice el epígrafe. Correcto. Estás llena de emoción, ¿verdad? Con todos estos poemas, están cargados de mucha emotividad. Sí, bueno, yo creo que si hay algo que ha caracterizado esto, mi primer libro, publicado en el 99 por la editorial Eclepsidra, que siempre ha tenido mucha fe en mí y me ha tenido las puertas abiertas, tiene un catálogo de autores extraordinarios. Puedes mencionarlo si quieres. Bueno, desde Juan Liscano, María Antonieta Flores, Leonardo Padrón, poetas internacionales como Rafael Cortoasí, y esta servidora. Oye, cuéntanos entre una otros. Oye, pero bueno, buen catálogo de poetas. Eda Armas, por supuesto. Correcto. Sí, es así. Porque Marta Cambridge también. Alexis Romero, Yolanda Pantín. Fíjate que justamente que la menciona, por eso yo comentaba mientras Gabriela buscaba el poema, que justamente Marta en uno de esos poemas, no lo sé de memoria, pero yo comentaba eso, ¿no? Lo que ya acaba de mencionar. Porque esa distancia en tiempo entre un poemario y el otro, del 99 dijiste a este año, ¿no? El poemario salió el año pasado, como en febrero, de imprenta. Agosto interminable. Lo que pasa es que a veces el trabajo le quita a uno como las horas del alma y uno tiene como que luchar. Y precisamente estuvimos presentando el libro hace ya un par de semanas. Hicimos el bautizo oficial del libro porque, bueno, entre el trabajo y los tiempos no nos había dado chance de presentarlo. Pero sí, salió el año pasado. Pero como dice María Vázquez Benarroch, los poemas caminan solos, los libros caminan solos, y que es una frase extraordinaria. Es genial esa frase. Sí. Y como en la presentación del libro lo hizo el poeta Alexis Romero, ¿cierto? Alexis Romero, la presentación de él, yo lo invité a recitar conmigo, que me acompañara para hacer algo diferente, ¿no? Y no solo pararme allí a leer mis poemas. Hicimos como una yo recitaba un poema, él recitaba otro. Qué bueno. Algo diferente. ¿Y cómo, quién decidió la invitación a tu recital y a la presentación de tu poemario? ¿Tú misma te acercaste a Alexis y le dijiste quiero que presentes? Yo invité a Alexis, la editorial, claro, ya estábamos pendientes de hacer la presentación formal. La librería Alejandría 1 prestó su espacio muy amablemente, le mandamos saludos desde acá. Y Alexis, bueno, por supuesto, encantado de acompañarme en esta aventura. Y fue presentado por la poeta Carmen Verde Arocha, una poeta importante. Oye, Gabriela, vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario. Correcto. Pero antes de cumplir con esos compromisos, les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia autora Gabriela Rosa y del grupo editorial Eclepsidra. Uh-huh. Agosto interminable. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y te llevas un agosto interminable para tu casa. Y el costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, masiva. Ya venimos con más en Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Mi Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura Parunta. Escuchando a la guarachera de América, Doña Celia Cruz, con el tema Dile a tu nuevo querer. Oye, qué voz tan potente. No, y qué sabroso lo que es el arreglo musical clásico de ese tipo de música, ¿no? Absolutamente. Y cuéntanos por qué la guarachera. Bueno, porque el pasado 16 de julio se cumplieron ya 7 años de su desaparición física. Y bueno, esta fecha además la comparte con Rubén Blades. Así es, como prefieren decir, uno que nos dejó y el otro que nació ese día. Así es. Seguimos conversando con Gabriela Rosas. Agosto Interminable es el título de su más reciente poemario, publicado por el grupo editorial Eclepsidra. Y estábamos leyéndolo. Jason ya tiene marcados varios poemas, varias notas. ¿Quieres comentar algo sobre los poemas? Porque son poemas, hasta los que he leído, muy hondos, muy personales. ¿Cómo es este proceso de desnudarte y luego convertirlo en poesía? Sí, bueno, mi proceso es un poco diferente a la hora de crear, porque los poemas los creo en la mente y no los escribo ni nada. De hecho, a veces pierdo algunas imágenes extraordinarias por no anotarlas en un papel o no grabarlas, como hacen algunos poetas y algunos amigos. Y mira, puede tardar meses en salir el poema. Y se va gestando en mi mente, y de hecho casi todos mis poemas los sé de memoria, por eso mismo, porque se gestan en mi mente. Bueno, para mí que estaría de más que tuvieses una libretita. Una libretita. Como cada año, entonces le vamos a regalar una. Un taco, claro, porque de repente te viene una imagen a las 3 de la mañana y esa imagen te golpea y te golpea. Y si no le escribes, se te va. No, escríbela. De hecho, hablando de imágenes. Los sueños. Y claro, yo tengo aquí subrayados, como comenta Linsabel, varios poemas, algunas imágenes que me permito leer así rápidamente y directamente. Este dice así: el amor siempre se cristaliza para después romperse. Más adelante dice otro poema: las palabras, cuando es tarde, ya no tienen ventaja. A mí me pareció esa imagen estupenda. Y para no quitar el honor de la palabra de Gabriela, este otro que me pareció hermoso, un poema que se llama Cumpleaños, que dice: perdona, los hilos en mi mano son de alfalfa y cuero. Hay uno bellísimo, divino. Esta imagen que a mí me encantó, pero ahora el poema lo vas a leer tú. Los dos primeros versos dicen: sé de los puentes que no llegan a tus ojos y las palabras que nunca aprendiste a decir. Es que, a ver, regálanos. Ahora esa no lectura. Los regalas tú con tu voz. Así es. Okay. Sé de los puentes que no llegan a tus ojos y las palabras que nunca aprendiste a decir. Te acompaño en las tristezas e intento levantar un campamento donde puedas vivir. Tus palabras me arrullan. ¿Cómo pretendes que el mundo sea mío cuando en realidad te pertenece? Lo bello de ti lo desconoces por voluntad propia. Imagino cómo sería mi vida si te quedaras a mi lado. Tengo mis sospechas. El amor siempre se cristaliza para después romperse. Esa es la voz de la poeta Gabriela Rosas, que además, permítame decirles, amigos oyentes, que Gabriela no estaba leyendo su poema, puesto que se lo sabe de memoria. Cosa que, bueno, se aplaude y se admira, porque si hay alguien desmemoriado en este planeta, es este servidor que usted está escuchando. ¿Cómo hace para aprenderte tus propios poemas? Porque ¿Los ejercitas? No, lo que pasa es que ellos se crean. Yo no los anoto, sino... por eso te digo que mi proceso es un poco diferente a algunos, a mis amigos, a mis compañeros. Se crean en mi cabeza, entonces ya... Oye, ¿cómo te sentiste cuando tú le entregaste el manuscrito a la editorial con 90 y tantos poemas, comentaste? Y después de ese petit comité de la editorial, de lectura, etcétera, etcétera, te dijeron: Gabriela, estos son los que van. Evidentemente te sentiste cómoda porque están aquí. ¿Y los otros? ¿Qué pasa con los otros poemas? Bueno, en realidad todo fue de mutuo acuerdo. Fue una mesa redonda y donde, mira, yo estuve de acuerdo en todo. No, me sentí bien, me siento cómoda, me siento feliz. Claro, hay unos poemas que están afuera que quizás formarán parte de algún otro libro. A eso iba, ¿cuándo podemos leer esos libros? ¿Qué pasa? Esos poemas, ¿cuándo podemos acercarnos a esa otra parte que no salió publicada acá? En cualquier momento. ¿No has visto la posibilidad, si no es que ya lo hiciste y estaríamos adelantándonos de corte comercial, Isabel, la posibilidad de que lo coloques en un blog, por ejemplo? Sí, bueno, lo del blog está por venir en algún momento. Es por cuestiones de tiempo más que todo, ¿no? Y también porque creo que ese es un medio muy dinámico que te permite desahogarte. Los blogs son como un desahogo y es tu manera de compartir y de desnudarte al instante ante todo el mundo y mundialmente, ¿no? Me parece que es una gran ventana. Claro. Es una gran ventana y bueno, tú por medio de blog en blog consigues cosas maravillosas. ¿En qué momento del día escribe Gabriela? ¿Hay algún momento particular donde sea tu hora? No, en cualquier momento. Cuando el poema se presenta o la imagen o la metáfora, en cualquier momento me la puede dar cualquier persona, cualquier mirada, cualquier palabra, cualquier esquina, cualquier cosa. ¿Solo poesía? ¿Hay narrativa posible? Sí, hay cuentos, hay cuentos. Estamos coqueteando ahorita con la narrativa. Cuéntanos de los cuentos. Estamos coqueteando ahorita un poco con la narrativa. Hay mucho que aprender. Hay un camino larguísimo. Pero bueno, creo que vamos bien. ¿Vas poco a poco? Poco a poco, sí, como se debe y como la humildad lo procura, ¿no? Poco a poco, porque hay demasiado que aprender. Si es un trabajo arduo, esto es más, consideras, y te pregunto, ¿qué es más cuestión en caso de la poesía, de oficio que de inspiración, o trabajas con ambas? No, con ambas. Sin la inspiración no creo que haya poesía, y sin oficio no creo que haya camino en la palabra. El oficio es lo más sagrado. Yo creo que lo más importante a la hora de escribir es la lectura y el oficio. En el caso de tu agosto interminable, si yo te preguntara o se te pidiera que escogieras un poema, que dijeras este es tu niño consentido, el que más te llega profundamente, ¿cuál sería? El poema que le da título al libro. Agosto interminable. Sí, bueno, no tiene el título, pero... Ajá. ¿Y por qué no regalas un poco de esa lectura? Ok. Guardamos la infancia bajo el cuello. Son las 9 de la mañana y el mundo retrocede en mis piernas. Las cicatrices fueron hechas lentamente para no olvidar. Saberse polvo, quebrar un vaso imaginando el mar. Un hombre al final de la calle grita que mis ojos son túneles para ejercitar la soledad. Agosto se hace interminable. Sería esa. ¿Y usted qué dice, poeta? ¿Isabel? Pues, que todos los poemas, además, leídos y declamados de memoria por Gabriela, son un obsequio que no puedes ponerle un precio. Son como, no tienen precio. No, y además que Gabriela tiene una voz muy bonita, y para aquellos radioescuchas, hombres que nos escuchan, usted va a la librería y busque Agosto Interminable y al final lee declaración. Bueno, ahí va usted a darse una idea, se va a dar cuenta, una idea mínima de cuál sería el hombre ideal para Gabriela. Bueno, yo lo vi así, por eso estás muerto de la risa. Me pareció además genial la manera como está hecho, ¿no? ¿Cómo es esa declaración? ¿Cómo nació esa declaración? Porque la estructura, evidentemente, no es la estructura que venías manejando con los poemas anteriores. Por eso cierra el libro. Cierra el libro. Pero, ¿por qué esa declaración? Porque todo el mundo me pregunta mucho, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no te has casado? Y yo creo que conformarse es la peor forma de morir, y siempre estoy buscando... Bueno, el hombre ideal es el ideal y obviamente no es de carne y será hueso. Siempre ideal. Será siempre ideal y se quedará en ese espacio. Pero un día me provocó decirle a todos que había encontrado a ese hombre, que lo encontré alguna vez, que no todo fue romperse, fue quebrarse. ¿En algún momento lo conociste? En algún momento ese amor. Bueno. Fíjate, eso me acaba de llevar a un poema tuyo que... El primer verso dice, cada hombre es un golpe en lo correcto. Correcto. Bueno, Y si usted se quiere llevar ese agosto interminable y llegar de bruces, si quiere, a declaración, usted sencillamente envía su mensaje de texto al 3456, que significa dilo. Coloca la palabra libro, su nombre y número de cédula, por supuesto. Mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. ¿Y cuánto es el costo del mensaje? Un bolívar fuerte más básico más IVA. Además, hay que decirlo, agosto interminable, cortesía de la propia poeta Gabriela Rosas y del grupo editorial Eclepsidra. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Escuchando el tema Ojos de Perro Azul de Rubén Blades. Un clásico. Sí, un clásico. Absolutamente. Además, uno de los mejores temas de Rubén. Qué maravilla. Rubén es grande en la música, grande en la lírica. Es impresionante su producción. Cómo realmente tiene bien ganado ese título de poeta. Porque cada letra de sus canciones tiene las metáforas justas para que la reflexión te caiga de un golpe con sonrisa. Y además Rubén es un gran lector de narrativa latinoamericana y mundial. Y si mal no recuerdo, y me corrige si no es así, porque no lo recuerdo, insisto, este tema está inspirado en un cuento de Gabriel García Márquez. No recuerdo si era el mismo título, Ojo de Perro Azul. Como otros temas del mismo disco donde sale esta canción, que creo que es Agua de Luna. Hay una canción, no recuerdo el título, me disculpa, pero que está inspirado en un cuento que se llama El Hogado Más Hermoso del Mundo, que también es un cuento de Gabriel García Márquez. Y en la última producción discográfica, uno de los temas se llama País Portátil. Así es. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy compartiremos con ustedes un blog de crónica realizado por la periodista Mirelis Morales Tobar. El blog se llama Caracas, Ciudad de la Furia y lo pueden ver en caracasciudaddelafuria.blogspot.com. Mirelis Morales Tobar fue recientemente galardonada con el premio Arturo Uslar Pietri 2010 del Colegio Nacional de Periodistas y su página Caracas, Ciudad de la Furia fue reconocida como el mejor sitio web de periodismo. De allí, Jason leerá un fragmento de su entrada, La Petare que construí en un sueño. Conozco poco el casco histórico de Petare, o mejor dicho, casi nada, pero basta merodear por allí para darse cuenta lo hermoso que podría ser ese lugar. Sus calles de piedras evocan el recuerdo de otra época. Juro que casi podría escuchar el sonido de las carretas pasar. Sus casas coloniales, con sus ventanas de hierro y sus puertas de madera, nos recuerdan la existencia de vida más allá de nuestro tiempo. Su iglesia, imponente. Su Plaza Bolívar, sus callejones. Es un espacio congelado en un siglo pasado en el que me hubiese gustado existir. Supe que durante 30 días se realizarán trabajos de limpieza y reparaciones en general que ojalá ayuden a devolverle la vida a este lugar. Ahora quiero soñar y pensar que algún día el casco histórico de Petare podría parecerse al pueblo de Usaquén en Bogotá. Una zona turística donde se puede caminar, ver tiendas artesanales, tomarse un café, comer o ver espectáculos culturales en medio de la plaza. ¿Por qué no? La actividad comercial o cultural y la toma del espacio público por parte de los ciudadanos es lo único que puede hacer alejar el miedo y devolverle la vida a la ciudad. ¿Y saben qué? Soñar aquí no cuesta nada. Y eso fue La Petare que construyó un sueño, del blog Caracas Ciudad de la Furia.blogspot.com de la periodista Mirelis Morales Tobar. Los invitamos para que lean mucho más de la crónica de esta excelente periodista que tiene crónicas sobre la ciudad, muchas que nos hacen reflexionar y muchas que nos hacen estar muy de acuerdo con ella. Y cuéntanos qué música seleccionaste para esta lectura. Estábamos escuchando la interpretación de la pianista Mitzi Meyerson de La Forqueray de Jacques Duplé, quien fue un compositor, organista y clavicordista francés que falleció el 15 de julio del año 1789. Y él era exactamente un músico que vivió entre la muerte de Luis XIV y la Revolución Francesa, y fue el símbolo de una época que se acababa, la del absolutismo y la del instrumento que para muchos representaba ese régimen. Bien, bueno, vamos a aprovechar estos últimos 5 minutos que nos queda con la poeta Gabriela Rosas. Ay, yo tengo una pregunta de rigor. Pregunte usted. Adelante. Ella habló de las lecturas y yo quiero saber cuáles lecturas te acompañan en este momento, cuáles lecturas te acompañan cuando escribes. Bueno, yo cuando estoy escribiendo trato de no leer nada, no poesía, nada de poesía, como para no dejar sonar esas voces dentro de mí. Trato de no escribir en la plenitud ni en la depresión total tampoco, porque siento que el resultado está un poco alterado en ambos casos. Entonces siempre espero ese espacio de equilibrio para dejar salir. Bueno, a veces es inevitable porque simplemente se gestan, pero después uno las madura en el equilibrio. Y cuando ya no estoy escribiendo, como por ejemplo ahora estoy leyendo los diarios de Alejandro Pizarnik, estoy leyendo menos uno de Joseph Brodsky, estoy leyendo la antología poética de Bolaños, que me la obsequiaron en estos días. Estoy leyendo Piedras Lunares de Fedosio Santaella, los cuentos. Y bueno, ya ahorita no. Bueno, ya con esos cuatro es Álvaro bastante. Álvaro Mutis también. Oye, sí, qué bueno, ahorita. Pero esa es una pregunta que nosotros siempre solemos hacerlo, como bien hizo Lynn Saber, porque así, en cierto modo, no es que descubrimos, pero sí nos acercamos un poco al gusto de lectura de nuestros invitados. Fíjate que mencionaste narrativa allí. Mencionaste también poesía. Correcto. O sea que siempre dentro de tus lecturas tienes ambos géneros. Sí. ¿O tratas? Bueno, yo creo que tanto los narradores se nutren de los poetas como los poetas de los narradores. Algunos inclusive son narradores y poetas, como los grandes. Es una cosa que no se puede desligar. Es como el narrador que se inspira en una película, en un cuadro, igual un poeta en una mirada, en una película, en un cuadro, se rinden homenajes, etcétera. Y cuéntanos algo, un poeta fundamental, si yo le preguntara, si te preguntáramos, Isabel y yo, un poeta fundamental al cual siempre vuelves en tus lecturas, ¿cuál sería? Bien sea venezolano, bien sea de otro país. Bueno, venezolano, toca decir que Rafael Cadenas siempre está a un lado de mi cama. Está Leonardo Padrón, que me gustó mucho. Hay un libro especialmente que me encanta, que es Balada, que tiene unas imágenes extraordinarias. Está un ganador del Paz Castillo de hace algunos años que se llama Eduardo Castellanos, que a lo mejor no es muy conocido, pero muchos lo conocemos, que tiene unos poemas que son un tesoro, entrañables, y siempre es un poeta de cabecera para mí, porque siento que su nexo con la poesía en ese momento es como el mismo por el que yo transito. Y básicamente sí, por supuesto, están los que nunca pueden faltar, Vicente Gervasi, está Paz Castillo, Jani Osos, los infaltables. ¿Qué dices tú? Pues creo que estoy de acuerdo con la selección de Gabriela. Bueno, usted, yo agregaría esa selección a Octavio Paz, claro. No solamente su obra poética, que a mí me encanta, sino también su obra ensayística. Correcto. Sobre la poesía, que es imprescindible para cualquier persona que quiera escribir. Y alguien que a mí me conmueve muchísimo, que es Eugenio Montejo. Ah, bueno, supuesto, el gran Eugenio. Eugenio Montejo. Estoy leyendo sus papiros amorosos. Lo que pasa es que aún no se le olvida todo, claro. Es que hay más, es que aún hay más. Claro. Imagínate. Vamos a seguir hurgando a ver qué más encontramos. Pero vas turnando tu lectura, supongo. ¿Cómo haces para enfrentar tantas lecturas en el transcurso del día versus tus actividades, la actividad necesaria que es la bueno, que te da? Bueno, uno siempre vivir. Tiene que tener un libro encima. Eso es porque la vida es un soplo y cada minuto cuenta. Entonces, cuando estás esperando algo, entrar a una cita o al médico, lo que aprovechas. Sea, aprovechas, y un poema siempre es un regalo que te haces a ti mismo, ¿no? Y además, no hay mejor compañero en esta ciudad donde nunca sabes qué va a pasar, qué cola te va a agarrar o qué atraso va a tener el metro, que un buen libro. Que un buen libro. Oye, por cierto, como ya nos quedan pocos minutos, en el corte anterior adelantábamos el tema de los blogs. ¿Hay algún blog particular que tú leas, que tú sigas, te interesa, vas a comenzar a publicar tus poemas en los blogs? Cuéntanos. Bueno, sigo, uno se mete en un blog y va por mucho. Va saltando uno de uno va en uno, dando claro. links. Está el blog de Leonora Requena, Nocturna más no funesta, el de Shinshari Shuti, Las verdades que se asoman. El de Georgina Ramírez, Caminos de Kira Cariaquín, que son blogs que recomiendo muchísimo. Está el de Roberto Echeto, el de los hermanos Chang, que encuentras tesoros allí, desde María Celina Núñez hasta, bueno, oye, cualquier bueno. cantidad de colaboradores, y vas saltando, y de repente estás en un blog de algún nórdico, qué sé yo. De algún desconocido. De algún pero desconocido. Sí, evidentemente has pasado ya tu lectura por un medio digital. ¿A diario le dedicas lectura a algún blog literario? Sí, yo creo que a diario. Aunque sí, sea porque un ratico. Uno está atado ya a los medios digitales y yo creo que es fundamental y es imprescindible, ¿no? Y los links te llegan por todos lados, por Twitter, por el BlackBerry, por... O sea, ya es algo de lo que no te puedes desligar. Sí, ya hay, ahorita conviven armónicamente la lectura en formato digital y la lectura en formato impreso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, así sí, es. Bueno, Gabriela, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Ha sido un placer, Isabel Jensen, compartir este rato con ustedes. De no, verdad que sí, muchas también. Gracias. Bueno, y esta casa es tuya para cuando quieras volver, tal vez no sea agosto interminable, sino agosto feliz, uno no lo sabe, vamos a estar pendientes de tu próximo trabajo. Gracias por venir, Gabriel. Así gracias, Lizel, gracias, Jason. Y nos despedimos, bueno, o mejor dicho, antes de despedirnos, les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia poeta Gabriela Rosas y el grupo editorial Eclepsidra, el poemario Agosto Interminable. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te llevarás el libro Agosto Interminable, cortesía de su autora, autografiado por ella misma, y también cortesía del grupo editorial Eclepsidra. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, nos despedimos con la frase del día. El que conoce el arte de vivir consigo mismo, ignora el aburrimiento. Erasmo de Rotterdam. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Glasgow Kiss de John Petrucci, virtuoso de la guitarra, quien nació el 12 de julio de 1967 y fue elegido como el número 2 en el libro de los 100 Greatest Metal Guitarists. ¡Caramba! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Junto a su compañero de secundaria John Myung y Mike Portnoy, funda I Dream Theater, una de las bandas más reconocidas del metal progresivo. ¿No te gusta Dream Theater? Sí, me gusta. A mí me encanta y John Petrucci me encanta. ¡Chao! ¡Chao! Se representó. Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.